memorables. Julia Boulan. Y recién mencionábamos a García Lorca en Bodas de Sangre, esa obra maravillosa que yo recomendaba. Y también recomiendo otra puesta que tiene que ver con el poeta, Tierra y Luna, poeta en Nueva York. Esta fue estrenada en 1987 en el Teatro Cervantes y por eso Memorables quiere hoy rendirle tributo. Pero además también a la señora Lidia Catalano, que por esta obra puesta en el Cervantes recibió el premio García Lorca en 1989. Tiene que ver o está basada en textos de la charla, conferencia que Lorca dio en Buenos Aires en 1933 para presentar su libro Poeta en Nueva York. Vamos a escuchar a Lidia Catalano, que nos regala uno de los poemas de García Lorca. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor, con gemidos y frescas manos, en el jardín donde los gatos se comían a las ranas. Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencios de cangrejos devorados en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí, mis pequeños ojos, no preguntarme nada. He visto que las cosas, cuando buscan su pulso, encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente, y en mis ojos, criaturas vestidas, sin desnudo. 1910, intermedio, Nueva York, agosto 1929, Federico García Lorca. Y la voz de la señora Lidia Catalano, realmente un regalo, memorable, memorable García Lorca, memorable el espectáculo que está haciendo Tierra y Luna, poeta en Nueva York, que se hace en Tacuarí, en el Teatro del Búho, Tacuarí 215, los sábados a las 20:30. El 18 baja de cartel por ahora, así que vamos a estar ahí, yo ya he prometido que voy a estar desde ya, tengo un compromiso con Tierra y Luna y también los invito a aquellos que quieran ir el próximo sábado a Tacuarí 215.